Campaña radiofónica. Somos iguales y diferentes. Estás despedida. ¿Qué? ¿Por qué? Hoy me despidieron del trabajo. ¿Por qué? Porque me vieron saliendo con una mujer. Esto les pasa a miles de personas en el mundo. Trátales como enfermos, se les priva de sus derechos. Detengamos esto, digamos. No a la discriminación. Bajo la misma piel, tu sexualidad no modifica tus derechos.